Esta es la estación más fuerte del dial. Llegamos más lejos. Mejor sonido. Los locutores más divertidos. Por eso todos nos escuchan y responden. Radio La Fuerte. Vega bien. Nos escuchan todos. Radio La Fuerte, Vega bien. Un día de ayer. Un día de hoy. Un día de siempre. ¡Cumbia! Nosotros le damos al pueblo su cumbia. ¡Radio La Fuerte! ¡Pega bien! Radio La Fuerte pega bien, las demás no pasa nada. ¡Bien dicho! Esta cumbia te gusta, suena diferente. ¡Potente! ¡Estás escuchando Radio La Fuerte! ¡Pega bien! Hola, soy Carlos Burgo, cantante de La Única Tropical de Sechura. Y yo también escucho Radio La Fuerte. Pega bien. No te olvides, Radio La Fuerte. Pega bien. ¡Pega bien! ¡Bien dicho!